vivir el encierro. Cantidad y perfil de las personas presas. A 21 de febrero de 2014, había 66.881 personas encerradas en los centros penitenciarios del Estado español, según la estadística de datos penitenciarios de febrero de 2014 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Esto sin contar a los chavales que se encontraban en centros de menores, ni a los migrantes en centros de internamiento de extranjeros, ni a las personas internadas en psiquiátricos. Aunque el máximo histórico se alcanzó en marzo de 2010 con 76.919 personas reclusas, estas cifras reflejan el brutal ascenso que se viene produciendo desde 1975, cuando había 8.440 presos, como indica Ignacio González Sánchez en su artículo La cárcel en España, mediciones y condiciones del encarcelamiento en el siglo XXI. Este autor señala que el Estado español ha experimentado un gran incremento en la tasa de personas presas, sobre todo en la última década, llegando a ser el país de la Europa de los 15 con el mayor índice, 161,79 personas en régimen carcelario por cada 100.000 habitantes a finales de 2009, como consecuencia del aumento de la duración de las penas y la aplicación de mayores restricciones en la concesión de libertad condicional. Es por ello que, como señala este autor, estas cifras reflejan los cambios en la legislación penal. Entra menos gente, pero durante más tiempo, más que cambios en la naturaleza y número de delitos. Cabe destacar que el promedio de los tiempos de cumplimiento de la pena de cárcel dentro del Estado español supera en más del doble al del resto de Europa, alcanzando los 18,8 meses frente a los 7,8 del resto de países europeos. Por otro lado, cuando hablamos de presos, se suele pensar en gente que ha cometido crímenes de sangre y abusos sexuales. Sin embargo, como señala Ignacio González, el conjunto de delitos contra la propiedad y contra la salud pública es el más numeroso. Los delitos graves son muy minoritarios, casi el 70% están relacionados con las drogas ilegales, directa o indirectamente. Robos para comprarla, pagar deudas, venta, ajuste de cuentas, etc. En realidad, como dice el viejo refrán carcelario, no se condena el delito, se castiga la pobreza. En palabras de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el perfil mayoritario de nuestra población penitenciaria está representado por personas que han vivido en ambientes deprimidos, tienen escasa formación y no poseen cualificación profesional ni habilidades sociales. Un porcentaje característico de estas personas son analfabetas funcionales y otro grupo relevante no tiene estudios de educación primaria o no los ha completado. También existe un alto número de reclusos extranjeros con dificultades para manejar nuestro idioma. Otro rasgo muy acusado de la población penitenciaria es el alto porcentaje de drogodependientes. En el caso de los demás animales, tanto el perfil como la cantidad de individuos presos varían en función del uso que se les da vivos o se les dará muertos. Dentro del gran grupo destinado a la alimentación, podemos diferenciar entre quienes están presas por su carne, incluyendo a las que están en piscifactorías, y quienes lo están por su leche o por sus huevos. De entre los destinados al entretenimiento humano, podemos hacer divisiones entre los que se usan en circos, en zoológicos y acuarios, en la tauromaquia y rodeos, para carreras, para peleas, y los que se utilizan para cine, televisión y teatro. Otro gran grupo lo forman las que están encerradas para ser usadas como vestimenta y o decoración. También hay otros destinados a ser mascotas. Y por último, están aquellos a los que encierran para experimentación. Todos estos animales pasan sus vidas condenados a cadena perpetua, sufriendo y padeciendo todo tipo de privaciones. Se les enjaula de por vida, robándoles la posibilidad de desarrollarse según sus intereses y necesidades. Además de pasar sus vidas encerradas, están sentenciadas a morir, ya sea porque se les ha criado para usar sus cuerpos muertos, ya sea porque ya no valen para la función por la que se les mantenía con vida. Millones de animales son asesinados cada día en todo el mundo. En el Estado español, tras estar toda su vida enjaulado, según el Anuario de Estadística 2012 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se matan anualmente unos 805 millones de animales para alimentación y 290.000 toneladas de peces, sin contar los de acuicultura. Los peces y otros animales acuáticos ni siquiera cuentan como individuos. 400.000 bisones, 150.000 perras y gatas en perreras, 910.000 por experimentación animal y más de 10.000 toros por tauromaquia.